Hola, hola, Pato, acá hay más andan? Gente, pero... Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, ustedes? Muy bien. Bueno, acá esperando, porque la verdad es que estamos con un problema bastante grave respecto de que viene Semana Santa. Hay que viajar, hay que moverse, hay que comer huevo de Pascua, pero... ¿Qué pasa si sos celíaco y, bueno, todo el mundo está comiendo huevos, los clásicos? Pero no hay ningún problema, estás el inmundo, Paola. Estás el inmundo. Pero bueno, quería saber, Pato, también aparte de contarnos un poco de los huevos y el chocolate especial que uno puede usar tal vez para hacerlos en su casa, si es que así los desea, y bueno, por ahí hacer una cuestión familiar con los chicos, viste que a veces también es todo un ritual el de hacer los huevos. ¿Qué hacemos si tenemos que viajar y para esta Semana Santa y tenemos celíacos en la familia? Bien, bueno, ante todo, ver bien a dónde vamos a viajar, saber dónde vamos a viajar. Eso es importante. De ahí, importante. Para ponerlo en el GPS. Ahí, claro, y después de ahí ver, averiguar qué lugares hay, si hay lugares que te ofrecen algún tipo de menú, si hay comercios, si hay restaurantes, si estén capacitados. Hoy en día con el tema de las redes sociales ayuda mucho porque a través hay muchos grupos de celíacos, entonces ahí siempre se consultan, voy a viajar a Mar del Plata, a ver qué lugar tengo, qué hay, qué no, dónde puedo ir, qué es confiable, qué lugares tienen productos certificados. Entonces, bueno, tenemos que ir averiguando para no encontrarnos con que no encontramos ningún producto. Claro. Eso, bueno, también podemos acercar a las asociaciones. ¿A ustedes si tienen algún... esos datos, Pato? Poner, yo voy a Celimundo y tengo que viajar a, no sé, se me ocurre cualquier destino, ¿no? A Junín. Y entonces yo voy y pregunto, ¿sabes si en Junín hay lugares que tienen... certificado, porque realidad yo la pregunta que tenía es si seguramente uno puede consultar, llama al restaurante y pregunta, ¿tienen comida para salir? A uno le van a decir que sí o no. Pero otra cosa es que esté certificado, o sea, que tenga la seguridad necesaria. Y en eso, ¿a quién podemos consultar? Claro, y bueno, nosotros, todo lo que los clientes nos van avisando y nos cuentan que viajan, que van a tal lugar, todo eso vamos teniendo un registro, vamos anotando y bueno, vamos pasando la información. Pero bueno, si no... ¿Pero hay una lista de lugares certificados o no? Ah, no hay. No hay lista exclusiva, digamos, en los restaurantes. Lo que tenemos es un listado de ANMAR y de la Asociación Celíaca Argentina, donde ellos tienen el listado con todos los productos que están certificados y que están con las normativas vigentes. Uh-huh. Después no hay, por ejemplo, un listado específico de restaurantes ni nada. Acá, desde turismo, han hecho un listado donde uno puede acercarse a las oficinas de turismo y están los restaurantes que están capacitados por la asociación. Pero Tandil es una ciudad modelo, digamos. Claro. No todas las ciudades o casi ninguna ciudad tiene esa información en una oficina de turismo. Esa es la verdad. Pato, me pasó el otro día en una pizzería que... El mozo se acercaba a cada mesa y lo primero que preguntaba es si había un celíaco. Ah, mirá qué bien. Sí. Mirá, una pizzería acá en la zona céntrica. ¿Por la calle Rodríguez? Sí. Ah, leí que tiene una pizarra muy grande afuera que tiene todo sin tal. Y se ve que tiene alguna variante para celíacos. Mirá qué bien. El mozo lo primero que hace es advertirlo, ¿no? O preguntar. Claro. Si alguien tiene problemas. Eso habla de la capacitación que tienen los lugares que están acá también, que ofrecen el menú. Eso es muy importante, porque por ahí a veces uno dice, si ya me consulta, si tenés alguna opción, sí tengo, y cuando van no saben que tienen que tener cuidado con el tema de los utensilios, como lo que hablábamos la vez anterior, esto de tenerlos en un lugar aparte, o antes de dárselo al celíaco, volver a lavarlos, refaginarlos, o sea, de tenerlos bien resguardados. ¿No? Usar otra mesada, eso. Bueno, y yo estaba pensando que los alimentos para Semana Santa, en general, estaba pensando, digo, tanto el pescado, por ahí ciertos chocolates, porque no sé si todos, pero el pescado, las verduras y demás, digo, no la van a pasar tan mal, digamos, ¿no? Los celíacos en esta semana. Pero hay algunas cosas como la rosca de Pascua. La empanada gallega, ese tipo de cosas que supongo, bueno, ahí o aprendemos a cocinarlos o vamos a Celimundo. Ustedes seguramente van a estar preparando ahí menú de Semana Santa, ¿no? Sí, ya tenemos las opciones de los huevos. Bueno, los huevos de Pascua, y después tenemos tartas de vigilia, tenemos empanadas también, las roscas de Pascua, ahora que ya mañana a la tarde ya va a haber fresquitas. Qué rico. Después tenemos para con los mucha que pastelera, para, sí, me encanta. Con pastelera y frutas abrillantadas. Oh. Para el que le gusta hacerse los huevos de Pascua, también tenemos el chocolate. tenemos gomitas, tenemos bomboncitos, bocaditos para que los puedan rellenar. También tenemos las tapas de empanada, que son espectaculares, son versión gigante, así que son súper rendidoras. Las tapas de tarta también, que a veces hay alguien en la familia que siempre hace el relleno, que se destaca para Semana Santa. Entonces, sí, bueno, se pueden llevar las tapas de tarta y las empanadas para hacerlas en tu casa. Así que, bueno, hay un poco de todo. Y también, hasta el sábado, con cada compra que realicen, se llevan un numerito para el sorteo de los dos huevos de Pascua grandes que tenemos para sortear para los clientes. ¡Qué bueno! Me encantó. Pato, y si queremos hacer así familiarmente con los chicos, eso que siempre piden hacer huevos de Pascua y tenemos celíacos, ¿hay chocolate para poder hacer huevos? Recién comenté. Claro. Sí, el chocolate sin tac. Ah, bien. Sí, bien. Tenemos línea de chocolate sin tac, que nosotros elaboramos, y bueno, y tenemos la línea especial que es para los huevos de Pascua, para que el chocolate especial que viene templado para poder realizar o bomboncitos o huevos de Pascua, lo que ustedes quieran. Bien, y pensaba en el tema viajes, cuando se trasladan, sí, más allá de que tengan algún lugar que venda, por supuesto, productos libres de gluten, está bueno también organizarse para el viaje durante el trayecto, ¿no? Porque por ahí tenemos 8 horas y cuando bajás es difícil, sí, en una estación de servicio o en cualquier cantina de la ruta encontrar cosas sin TAC. Sí, por eso también cuando se hablaba de, bueno, una vez que definimos el punto donde vamos a viajar, y bueno, en esta ruta hay estaciones de servicio. A veces es bastante complejo, uno cuando va a viajar, me ha pasado un montón de veces como celíaca, decís, ay, me llevo de todo, y salgo con una caja, llevo más comida que ropa. Claro. Pero bueno, digo, por las dudas, si no encuentro galletitas, si no encuentro unas golosinas, hoy por hoy, en los kioscos y todo hay marcas muy importantes que, bueno, que han certificado productos y que se consiguen. Pero bueno, a veces cuando uno quiere comer algo específico, como masitas, alguna empanada o eso, no encuentra nada. Entonces, bueno, o queso, a veces entra una despensa y hay queso apto, pero no saben los cuidados que tienen que tener para que una persona celíaca pueda consumirlo. Entonces, bueno, así, bueno, me llevo, y después te volvés con la mitad de la caja, la valija, porque no comiste ni la mitad, o por ahí que fuiste al lugar y no habías averiguado y encontrás un montón, o a veces por ahí no está tan difundido todavía, porque hay muchas ciudades, me ha pasado en ciudades de la costa que había ido varias veces en el transcurso de los últimos años y vi el progreso, decir, bueno, no encontraba nada y ahora se encuentra un restaurante que tiene el menú, o que te está a decir, no, acá no te podemos hacer nada porque hay riesgo de contaminación, que eso está buenísimo también. Conscientes, porque digamos, habla del tema, de la confianza con la que vos consumís los productos. Entonces, bueno, eso también está bueno. Y que se ha tomado conciencia, no todos los restaurantes tienen el lugar para cocinarte aparte, o los cuidados, porque a veces el cocinero estuvo amasando y le quedó todo el delantal y la remera llena de harina, y te va a cocinar un bife a la plancha, pero bueno, te está contaminando con su ropa. Claro, y además en la plancha previamente a veces ponen el pan también para tostar al lado de donde están haciendo el bife o lo que fuere, y bueno, te ponen el bife arriba donde tostaron el pan, ¿no? Es como una cosa de locos, tenés que estar bastante atento para eso. Y Pato, ¿qué horarios van a tener ahora en Semana Santa? ¿Cuándo puede ir la gente que quiere comprar, digamos, algo rico, y porque en la familia tiene algún celíaco y viene de vacaciones acá, va a venir a Semana Santa y dice, lo voy a casacar con una rosca de Pascua? A ver. Todos los días. Abrimos normalmente. De corrido. De corrido, de 9 a 21. No cerramos el viernes, que es feriado, tenemos abierto. El sábado también, el jueves también, todos los días. Cerramos el domingo, como es habitual. Trabajamos de lunes a sábado de 9 a 21 horas. Qué así bueno, que en ese horario pueden pasar y buscar lo que quieran. Sí, bueno, vamos a pasar a por nuestra rosca de Pascua. Y además, bueno. Si vienen parientes, turistas y demás, nos van a preguntar, a todo el mundo los va a mandar ahí, porque cuando le digan, ¿a dónde vamos a comprar las cosas? Obvio. Que somos celíacos, bueno, Celimundo, que está en Rodríguez, a ver la altura que nunca me acuerdo. 1343, entre Uriburu y Pellegrini. Porque yo voy caminando y lo encontrás. Y lo encuentro, claro. Pero no, viste, me preguntás la altura y me olvido. 1343. Yo voy, siempre. Bien, perfecto. Siempre. Me manejo así siempre, camino, voy y llego, pero no me tenés que subirte al auto del turista y acompañarlo. Sí, claro. Para guiarlo. Sí, siempre hago eso. Bueno, entonces, 1343. Ahí está, Celimundo. Ni lo duden, además, productos. Pero no solo que son ricos, confiables y demás, sino mucha variedad. Hay de todo. de todo, lo que quieran. Así que, Pato, te agradecemos muchísimo. Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes. Y que tengan buena Semana Santa. Un beso y... Igualmente. Adiós. Bueno, gracias. Un beso. Chau, chau.